Cuando pensamos en la oración, siempre viene a nuestra mente el texto bíblico de Mateo 7:7, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero la lección no solamente nos invita a lo largo del estudio de esta semana a abordarlo desde esta perspectiva, y nos da un campo más amplio donde no solamente pidamos por nosotros, que es importante la oración individual, y por nosotros, sino también orar por las demás personas, las personas que están en el proceso del discipulado. Unámonos en oración y tengamos muy listo ese adhesivo espiritual que es la oración para acercarnos a Dios y a nuestro prójimo. Lo estaremos tratando a lo largo del repaso de la lección de este momento. Sean todos bienvenidos. Sonrisa, les damos la más cordial de las bienvenidas al repaso de la lección de esta semana. Estaremos abordando lo relacionado con los discípulos o el discipulado y la oración. Estoy muy gratamente acompañado por dos grandes amigos y estamos en el Centro White de la Universidad de Montemorelos. Nuestro estudio está en remodelación, así es de que estaremos aquí transmitiendo nuestros programas. Muy bien, muchachos, pues ¿qué les parece si se presentan? Primero las damas. Gracias. Mi nombre es Paola Aguilar, yo vengo de la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, y estudio la carrera de Psicología Educativa. Muy bien, bienvenida, Paola. Gracias. Hola, soy Robert Alexis Cruz Ramírez, vengo de la ciudad de Reforma, del hermoso estado de Chiapas, y estudio la carrera de Diseño de Comunicación Visual. Pues bienvenido, mi buen amigo del hermoso estado de Chiapas. Bienvenidos. Gracias. Todos. Pues con esta bienvenida les invitamos también para que participen en la página electrónica a través de escuelasabaticauniversitaria.org. Y en este momento yo quisiera que pudiéramos iniciar, pero no lo podemos hacer porque la lección aparte hoy nos habla de la oración. ¿Cómo iniciaríamos un repaso de la lección de oración sin orar? Le quiero pedir a Paola que nos conduzca en la oración inicial. Inclinamos el rostro. Querido Señor, te damos gracias por este día que nos das. Guíanos al abrir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Paola. Pues muchachos, después de que hemos orado, ¿qué les parece si iniciamos en materia a través de buscar la cita en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20 y 21? Juan 17, 20 y 21. Esto nos pondrá el punto de partida. Quisiera pedirle a Paola, oye Paola, ya todo te pido a ti, ¿verdad? La oración a Paola. Está bien, está bien. Muy bien. Bueno, no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Muy bien. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Tú qué opinas, Alexis? ¿Quién fue el que dijo estas palabras? Jesús. Jesús. ¿Y quiénes son esos que habrían de creer? Pues somos nosotros. Nosotros. Antes de abordar que nosotros debamos de orar por alguien más, como la lección lo menciona, antes de que nosotros abordemos la importancia de la oración, el texto bíblico de esta semana nos indica que nuestro Señor Jesucristo antes oró por nosotros. ¡Qué bendición! Qué verdadera bendición que el punto de partida de esta lección es: Jesús ya oró por ti, ya ha hecho todo lo posible por ti. Y ahora, muchachos, yo les pregunto, ya con este punto, ¿qué es la oración para ti? Para mí es abrir mi corazón a Dios, es entregarle mi alma, mis pensamientos, todo lo que tengo a Dios y sobre todo platicar con un amigo. Porque al estar en contacto con Él en comunión, pues al arrodillarnos, al cerrar nuestros ojos, es estar orando, es estar hablando con nuestro Dios. Fíjate qué privilegio que nosotros, pecadores, malvados y como quieras llamarle, tengas una línea directa de contacto con el Creador del Universo. Y que ese Creador del Universo nos escuche con tal amor, a tal grado que entregó a su Hijo por nosotros. Alexis, ¿para ti qué es la oración? Para mí, la oración, como dice la escritora Elena G. de White, es abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. ¿Y por qué como un amigo? Porque nosotros cuando platicamos con un amigo, le contamos qué pasó en nuestro día, cómo nos fue, cuáles fueron nuestros errores, qué cosas hicimos bien. Entonces, esa es la comunión que tenemos con Dios. Debemos de decirle qué cosa nos pasa, en qué nos fue bien, debemos agradecerle. Y también consejos, por ejemplo, cuando yo tengo un problema, voy con un amigo y le digo, oye, tengo este problema, aconséjame. Entonces, es lo mismo con nuestro Dios. Nosotros vamos con dificultades, con problemas, y entonces abrimos nuestro corazón y Él nos da las respuestas en la Biblia, que es su palabra. Fíjate, Alexis, que eso es bien importante. La oración ferviente, orar sin cesar. Y la Biblia nos menciona esto. ¿Cómo le haríamos nosotros, chicos, amigos, para tener una cultura, un estilo de vida permanente de oración? Porque no vamos a estar de rodillas todo el día, ¿no? Porque tú tienes que atender tus actividades académicas, tú tienes que atender tus demás actividades y no puedes estar de rodillas todo el día. Haces tus demás actividades, pero ¿cómo nosotros podemos tener esto como una parte, un estilo de vida, el orar en todo momento? Pues yo pienso, por ejemplo, nosotros como jóvenes pasamos mucho tiempo en las redes sociales. ¿Por qué no ese tiempo que pasamos en las redes sociales también compartirlo a lo de orar, orando? Porque en todo tiempo tenemos, por ejemplo, nuestro celular, tenemos las redes sociales, nos podemos comunicar, podemos estar en contacto con nuestros amigos. ¿Por qué ese tiempo no utilizarlo para la oración? ¿Por qué ese tiempo no? A lo mejor no es el acto solamente de cerrar los ojos y arrodillarnos, pero sí de decirle al Señor lo que está pasando en nuestra vida, lo que estamos viviendo o lo que nos aflige, lo que necesitamos o también lo que necesitan otras personas. Fíjate, Paola, y también tú, Alexis, cuando nosotros vamos viviendo los instantes a lo largo del día, nos ocurren cosas. Y a ustedes les ha pasado que de pronto una buena noticia y ustedes y yo también estamos así, queriéndola compartir. Ay, le voy a decir a mi mamá, o a mi novia, a mi amigo, a mi compañero, a mi maestro, quiero compartir esta noticia. Igual cuando nos sentimos tristes, cabizbajos, lo primero que dice uno, después de vencer esa idea de que no debo de manifestar mi debilidad, es, quiero hablar con alguien, quiero desahogarme con alguien. ¿Qué oportunidad nosotros tenemos para que ese desahogo, para que esa alegría sea compartida con Cristo Jesús? Pero ahora, sí, ¿vas a decir algo, Ale? Sí, la oración, como decía pues Paola y tú, no solamente es arrodillarnos y cerrar los ojos. Pon tú que vamos manejando, no vamos a cerrar los ojos, ¿verdad? No, ocurriría un accidente. Vamos a ocurrir un accidente. Entonces, es platicar con Dios también por medio de nuestras mentes, ¿no? Ir platicando, Dios, gracias por este día, gracias por las oportunidades que me has dado. Pero tengo este problema, ¿no? Entonces, cuando surgen detalles así, no es necesario estar cerrando los ojos para tener una oración, sino saber, como dices tú, el momento. Hay momentos en los que sí, por ejemplo, cuando estás en tu cama, solo, arrodillarte, esos sí son los momentos necesarios para la oración. Fíjate, Alexis, ahora que mencionas el asunto del orar manejando, vino a mi mente la analogía de que tú te subes en tu coche y vas a algún destino X, ¿no? Y entonces tú introduces tu lugar de a dónde vas, tu destino, en el GPS. Y entonces tal vez esa sería la oración que tú haces a Dios. Enseguida el GPS te va indicando por dónde. Y es la otra parte de la comunicación con Dios. Tú te comunicas a Dios a través de la oración, pero Él también te responde a través de su palabra y en ocasiones a través del silencio. Y lo vamos a abordar un momento más. Otra opinión que tengo es que, como dice Paola, ese momento que invertimos también en las redes sociales, también lo podemos invertir ahí en las mismas redes sociales, orando por los demás. Ayer vi un comentario, un estado de un amigo que decía, si alguno de ustedes tiene un problema o tiene algo que quieran pedir, díganmelo, o solamente digan que tienen una petición, yo voy a orar por ustedes. Y realmente eso casi no se ve, ¿verdad? No, es raro. Entonces, los medios de comunicación son un medio masivamente, pues grandioso, ¿no? Que nos ayuda. Fíjate que es muy, muy importante. ¿Y cómo nosotros podemos hacer de la oración un estilo de vida práctico, juvenil? De pronto tú mandas en Twitter, o no sé ni cómo se pronuncia porque casi no la uso, pero en Facebook, en las redes sociales, tú envías algún estado y rápidamente alguno puede estar ahí, lo escucha, lo atiende, lo lee y algo puede impactar su vida. Sí, así es. Chicos, fíjense, la primera sección es la oración, pero enseguida la lección nos habla de la oración intercesora como un mecanismo para no ocuparnos tanto del yo, sino pensar en los demás. ¿Qué es la oración intercesora? ¿Qué opinan ustedes? Pensar también en nuestro prójimo, no nada más somos nosotros, también existe la necesidad de nuestro prójimo, existen sus necesidades y muchas veces sabemos, o muchas veces no sabemos, pero siempre va a haber problemas, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, las personas con las que tenemos contacto tienen problemas día a día, y si nosotros sabemos, ¿por qué no orar por esas personas? ¿Por qué no olvidarnos de nosotros y ayudar también a los demás de esa manera? Hay un versículo en la Biblia que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si amas a tu prójimo como a ti mismo, vas a orar por tu prójimo, así como tú estás orando por ti mismo. Como oras por ti todos los días, también vas a orar por tu prójimo así todos los días. Entonces, la oración intercesora es esa, orar por los demás, ya sea por tus amigos, por tu familia, por los enfermos, ¿no? Esto es la oración intercesora. Fíjate que la oración intercesora es tan importante que nos ayuda a pensar más que en nosotros, en nuestras necesidades y en enviar esa lista, que muchas veces parece una lista de peticiones más que oración. Oye, Señor, pues mira, necesito esto, me hace falta aquí, me hace falta allá, cubre esto, haz aquí, quita allá. Como si Dios estuviera nada más atento a ver qué queremos y qué se nos antoja. Desgraciadamente el pecado juega un papel muy importante en eso, porque nosotros pedimos pues lo que creemos que es lo que necesitamos, pero el Señor contesta en base a la verdadera necesidad, y esta verdadera necesidad la podemos ver cuando ejercemos la compasión por alguien más y a través de esa compasión oremos por esas personas, no solamente para que conozcan, para que se conviertan, sino para que también estén con bien, orar por los demás. Fíjense, muchachos, que rápidamente los minutos avanzan. Estamos a punto ya de ir al primer corte. Qué rápido se fueron estos instantes. Y quiero dejarles una pregunta antes de irnos a la sección del corte. ¿Cómo haríamos la oración práctica en nuestro diario vivir? ¿Cómo haríamos nuestra oración práctica en el diario vivir? Y esa misma pregunta les hacemos a ustedes que están en casa. Por favor, compartan ahí entre sus seres amados, tengan algunas opiniones y no olviden visitar nuestra página web escuelasabaticauniversitaria.org y ahí encontrarán artículos y demás elementos que enriquecerán el estudio de la lección. Volvemos en unos instantes. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos. Vive la experiencia. Estamos de nuevo todos juntos a través de las cámaras, de los micrófonos, y pues nos fuimos con una pregunta antes del corte. La pregunta fue, ¿cómo hacer de la oración algo práctico que impacte nuestro estilo de vida? Y bueno, como verán, seguimos en el Centro White de la Universidad de Montemorelos, compartiendo con ustedes la lección de Escuela Sabática. Muchachos, amigos, ¿Cómo le hacemos, pues, para que la oración sea algo práctico y que tenga que ver directamente en nuestra forma o en nuestro estilo de vida? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? Pues a cada momento de nuestra vida, ¿no? Estar en constante comunicación con Dios. Ya no tan, o sea, nada más de que cada momento que necesitamos o cada momento que queremos algo especial. No, sino cada momento expresarle a Dios lo que sentimos, cada momento expresarle que le agradecemos o que nos sentimos mal, que nos sentimos bien, nuestra alegría, nuestras tristezas, todo, expresárselo como nuestro gran amigo que es. Paola, una pregunta retórica, no necesitas contestármela. ¿Cada cuándo tú actualizas tu estado en Facebook? ¿O tú, Alexis? Si se fijan, llega un momento en que dices, hay días que ni lo tocas, ¿no? O sea, que ahí se queda y ahí va. Pero hay días que como que traes esas ganas de compartir, de decir algo, y lees por aquí una frase interesante, o algún amigo te dijo algo, y lo primero que quieres es, compartirla. Creo que si nosotros implementamos esa forma, esa manera de lo que nos pasa, lo que nos sucede, actualicemos nuestro estado, pero que el único que lo pueda ver sea Dios. O sea, imagínate, ¿no? Y que esa oración continua con lo que te está pasando, lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, puede ser una manera de llevar a la vida práctica la oración. Alexis, ¿tú qué opinas? Pues como decía Paola, la oración no solamente es orar cuando tenemos problemas, sino también cuando se resuelven esos problemas. O en dado caso de que no se resuelva el problema, según de nuestro punto de vista, también agradecer a Dios o orar a Dios, ¿no? Esto hace de la oración, pues, en nuestra vida algo práctico, de que en cada momento estamos orando a Dios, ya dijimos, no solamente arrodillándonos o cerrando los ojos, sino agradeciendo o pidiendo por los demás. Esto es la oración práctica. Y escuchar la voluntad de Dios, ¿no? Así es. Porque el mismo Jesús oró y le dijo, Señor, quita de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú digas. Y lo platicábamos hace un momento aquí, sin cámaras, lo mencionábamos. ¿Ustedes creen que Juan el Bautista oró y no le dijo, oye, Dios, libérame de esta prisión y libérame de este malvado, del Herodes y dame la libertad? Y la respuesta fue, parcialmente o hasta ese momento, fue de no liberación. Entonces, hay momentos un poco complicados en relación a la oración. ¿Para qué se requiere más fe, chicos? ¿Para que el Señor nos conceda lo que pedimos o para aceptar que el Señor tiene otros planes para nosotros? En lo personal, yo creo que para aceptar lo que Dios tiene para nosotros, porque nosotros esperamos que Él nos conteste a lo que nosotros esperamos, a lo que nosotros queremos. Si nosotros decimos, ay Señor, yo quiero que me des mi beca completa para la universidad, y nosotros esperamos que nos la dé completa y que al tiempo que lo necesitamos. Pero no es así, o sea, el tiempo de Dios es perfecto y llega en el momento exacto, no cuando nosotros queremos, sino cuando lo necesitamos y cuando Dios dice, es este el momento. Y para probar también nuestra fe, porque muchas veces, pues nuestra fe no es tanta que solamente pedimos, pero no pensando en los demás o pensando en lo mejor. En lo mejor, no solamente para ti, sino para los que están a tu alrededor, con ese ejemplo que pones tú de la beca. Por ejemplo, uno quisiera que le llovieran cheques, ¿no? Y dijera, sí, bueno, con esto ya pago la institución, la enseñanza, el internado. Pero si fuera así, tal vez te perderías algunas oportunidades de aprender, de colaborar, de colportar. Y esas bendiciones no solamente se limitarían para ti, sino para los que están allá. Alexis, tú ibas a decir algo, perdón. Sí, yo también, de una opinión propia, pienso que es la segunda opción. ¿Por qué? Porque debemos de tener confianza en la voluntad de Dios, así como Jesús tuvo fe en la voluntad de Dios, dijo, hágaselo, pues, lo que tú quieres que se haga. Así también nosotros, te pongo un ejemplo, pon tú que tienes a un familiar en el hospital que está a punto de fallecer y tú le dices, Dios, por favor, te pido que tú seas con mi primo, con mi sobrino, ¿no? Que sea tu voluntad, si lo vas a llevar al descanso, llévalo al descanso para que no sufra, Señor. O si lo vas a sanar, por favor, sánalo para que viva con nosotros. Entonces, tú quieres más que nada que tu familiar sane, ¿no? Pero también le estás diciendo a Dios que si lo va a llevar al descanso, pues para que ya no sufra más. Entonces, Dios lo lleva al descanso. ¿Y qué decimos? Dios, ¿por qué te lo llevaste? Empezamos a renegar, ¿no? Dios, ¿por qué te lo llevaste? Él era bueno. Entonces, no nos acordamos de nuestra oración. No estamos confiando en la voluntad de Dios. Nosotros estamos pidiendo desde un principio la voluntad de Dios. Entonces, es la segunda opción la que debemos de tener. Confiar en lo que Dios va a poner en nuestro camino. Fíjense que parte de nuestra oración, no solamente como menciona la lección, por las personas que van a conocer o están conociendo o que se incluirán en el discipulado, también tener esa fortaleza. Porque ¿qué sucede cuando el dolor, la angustia, la desesperación la tienes tú? Y tú clamas a Dios porque es a quien recurres. ¿A quién más vas si no es a Dios? Y de pronto tú quisieras que las cosas se resuelvan como tú quieres y sucede completamente lo contrario. Entonces, ¡ay, Señor! Y nuestra fe tambalea. Bueno, pues si no, que Dios muy grande, no que Dios muy poderoso. Claro. Exacto. Que es muy poderoso. Solamente que tiene tiempos y tiene maneras de responder. Chicos, en la lección veíamos, y hubo una frase que me impactó, que la oración es un adhesivo espiritual. Este adhesivo espiritual, ¿a quién nos une? A Dios. A Dios. Fíjense que sí, nos une, yo me lo quiero imaginar como una tirita de papel, pero que tiene adhesivo tanto en la cara superior como en la cara inferior. Cuando nosotros oramos, estamos quitando la tapa para poner el adhesivo hacia Dios. Y nosotros nos unimos con Dios en oración. Señor, pues estoy viviendo esta alegría, muchas gracias. Y nos estamos uniendo a Dios. Cuando nosotros, en unión con Dios, a través de la oración, intercedemos por los demás, como lo hizo Daniel en la lección, que lo menciona muy claramente, que se unió con el pueblo de Israel en el pecado, pidió por ellos y una bendición para ellos, aún incluso que él ni siquiera la iba a recibir. Se está destapando la otra tapa de tal manera que ese adhesivo también se unifique con mi prójimo. ¿Cómo la oración te puede unificar con Dios en primer lugar y con la gente que está a tu alrededor? ¿Cuántas oraciones tendríamos nosotros pendientes por aquellos que conocen o que no conocen del Señor? Imagínense nada más. ¿Qué les gustaría que nosotros pudiésemos llegar a la tienda, a la ferretera espiritual, ¿no? Y me da por favor 2 kilos de adhesivo espiritual, ¿no? No, sí. Muchas veces cuando estamos predicando del amor de Dios, oramos, pero oramos por nosotros. Ay, Señor, ayúdame a llevar el mensaje. Pero también hay que orar por las demás personas por las cuales, con las que vamos a ir, porque es para que el Señor ponga también el deseo en su corazón, para que la persona pueda aprender, pueda saber del gran amor de Dios. O sea, también orar por los demás, no solo por nosotros o por quien podamos llevar el mensaje, sino que la persona lo reciba de una manera adecuada como debe de ser. Muy bien. Esto es un punto importante lo que dice ella. Esto se ve mucho en lo que es la actividad que es el colportaje. Por ejemplo, cuando un colportor va a salir a vender o a promocionar los libros, él ora por él, pero también por las personas que van a recibir el material. Entonces, esto se puede ver aquí, ¿no? Si tú vas a salir y vas a predicar, tienes que orar por ti y por las personas que te van a oír. Sí. ¿Qué les parece si hacemos una oración cortita? Una oración pequeñita. Si estamos hablando de oración, vamos a hacer una oración más muy pequeñita. Les invito ahí donde estamos a inclinar el rostro y cerrar los ojos. Querido Dios, qué bonita lección nos ha presentado esta semana. Y queremos rogarle, no por nuestras necesidades, que usted las conoce y sabe cuáles son. Queremos rogarle, Señor, por las necesidades y la vida espiritual de las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Allá donde están, Señor, por favor atienda esas necesidades y extienda su mano, Señor, llena de amor. Por ello rogamos, Señor, sin mérito alguno, solamente agradeciendo que usted obrará prodigios y milagros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este marco quiero contarles una pequeña anécdota que leí hace unos días de la oración. La anécdota menciona que la persona que participó de esa anécdota iba a tener un grupo pequeño, un grupo de oración, de estudio de la Biblia, y entonces llegó a hacer unas compras de último momento antes de llegar a su casa. Y llegó, se estacionó rápido en el centro comercial y sin darse cuenta, puso el seguro, pero no sacó las llaves y anterior a eso cerró la puerta. Se fue, hizo sus compras, cuando llega se da cuenta que la llave está dentro. Y entonces esa persona ora. Y dice, Señor, Señor, mándame a alguien que me pueda ayudar y que pueda abrir el coche para poderme ir a atender este grupo de oración. Y entonces, en ese momento, ella marca al grupo, al número de ayuda, y le dice, no, en 40 minutos, una hora, podremos nosotros enviarle ayuda. Y ella vuelve a orar. Señor, envíame a alguien que me pueda ayudar, me pueda sacar las llaves del coche. En eso termina ella la oración y va dando vuelta a un joven de un aspecto un poco rudo, una ropa estilo de cuero, y se veía un tatuaje por acá. Y entonces aquel muchacho, de apariencia un poco extraña, pero de un corazón sencillo, la ve y le dice, necesita ayuda. Y ella dice, sí, sí, necesito ayuda, se me quedaron las llaves del coche adentro. Y entonces en ese momento él dice, claro, yo le ayudo. Y él empieza, y en un abrir y cerrar de ojos, abre el coche y le entrega las llaves. Y entonces ella dice, vamos a orar. Y agradece, Señor, gracias porque has enviado a alguien bueno que me ayude a abrir el coche. Termina la oración y en ese momento aquel joven le dice, discúlpeme, yo no soy alguien bueno. Acabo de salir de un centro de penitenciario, fui procesado por un delito de robo de coche. Y en ese momento ella se queda asombrada. Y entonces le dice, vamos a orar otra vez. Entonces, oran de nuevo y dice, Señor, gracias porque me has enviado a un especialista. Entonces, ¿hasta dónde debe de llegar nuestra oración, aún en momentos tan sencillos o tan cotidianos? Alexis, tú me querías compartir una cita de la escritora Elena G. de White. Sí, dice, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos. Y escucha, esta parte está muy importante, dice, sino a fin de capacitarnos para recibirlos. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a Él. Antes bien nos eleva a Él. Lo que mencionábamos hace un momento con el adhesivo de la oración. A mí me gustaría compartirles, sí, claro, una cita bíblica que se encuentra en Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Dice, la fe es estar seguros de lo que esperamos y ciertos de lo que no vemos, como esta señora. Ella esperaba algo, pero no sabía quién o qué iba a llegar. Y llegó un especialista. Un especialista. Y para todo lo que a nosotros nos pasa, el mejor especialista se llama Cristo Jesús. Muchachos, hemos terminado nuestro repaso de esta semana. El tiempo se fue volando y lo disfruté mucho, ¿eh? Ahora hasta una historia contamos y tuvimos el privilegio de orar por las personas que están allá en casita. Muchachos, muchas gracias. También agradecemos a ustedes su permanencia detrás de las cámaras y pues los invitamos para seguir sintonizando nuestro programa y seguir las transmisiones a través del internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Muchas gracias.